Yo quiero tus besos, no quiero vivir sin ellos. Que quiero estar contigo, seamos más que amigos. Estamos juntos los dos.